solo quería navegar, poner mis ganas por vela hacia el mar. Vine llorando por ella, un sueño anclado en la luna. No pude ver orilla ninguna y normal que naufragase a su vera. Entre la espuma que acaricia y atropella con un verso del poema que escribí, se van borrando tus huellas. Mi ilusión es la cometa que se eleva y que se estrella contra mí, contra mí, contra mí. ¿Y dónde están los mares de verdad? Gélidos y aquella brisa que apagaba poco a poco el sol. ¿Dónde quedó? Las noches mágicas, ¿te acuerdas? De charquitos y de estrellas. Esta noche iba a brillar la luna, pero la tormenta la asustó. Oh, yeah, yeah, hey. Mañana, cuando salga el sol, se reirá. Esta noche hay miles de estrellas y una mágica y radiante luna llena. Y aquel charquito de estrellas resultó ser un desierto. Solo un espejismo de arena y de sal, de risas hoy verdaderas. Suelta velas y verás mi cometa que se eleva y que se va, y se va, y se va. ¿Dónde están los sueños de verdad, cálidos, y las tormentas de caricias donde el huracán amándonos? La noche es grande y es eterna, la noche arco, sol, estrellas. Esta noche brillará.